Sadrach, Mesach y Abdenego. Los adoradores que Dios busca en la actualidad, adoradores con identidad. No voy a negar quién soy, no hay máscara en mí. Desde cuando te entregué mi corazón, no vale la pena el negar mi forma de vivir. Si morir por ti, para mí significa vivir. El fuego no quemaba, el rey reconoció que no había otro.